Es momento como cada lunes, ya se lo comentábamos la pasada semana, dentro de nuestra nueva programación, de ofrecerles nuestra consulta a través del Centro Veterinario Razas. Ya saben que vamos a ir ofreciéndoles consejos sobre el cuidado de nuestras mascotas, de nuestros animales. Vamos a quedarnos con diferentes aspectos y ya comenzábamos el pasado lunes gracias a la colaboración de Antonio Mesa, responsable del Centro Veterinario Razas. Antonio, bienvenido de nuevo, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos de nuevo con, por supuesto, otros temas interesantes en el día de hoy. Y además recuerden con su participación. Tenemos alguna pregunta que abordaremos por parte de algún oyente, pero ya saben que tienen esa posibilidad. De cara a la próxima semana, pues nosotros igualmente esas cuestiones que vayan llegando se las trasladaremos a Antonio. Preguntas que pueden hacernos llegar a través de las redes sociales, a través de nuestro correo electrónico radioubrique@radioubrique.com o por supuesto también vía WhatsApp, como es otra de las opciones preferentes por parte de todos ustedes, de nuestros oyentes. Lo dicho, nos vamos a quedar con todo ello y para comenzar además un tema de gran importancia y de gran interés también, como es la identificación de nuestras mascotas, de nuestros animales y los tratamientos que son obligatorios. Bueno, pues ya decimos, Antonio, un tema de gran interés, puesto que en muchos casos son cuestiones que bueno, pues van a tener que cumplir todos los propietarios de animales, ¿no? Sí, así es, porque bueno, según la legislación que nos rige en Andalucía, existen una serie de tratamientos que son obligatorios para nuestras mascotas y por tanto debemos de cumplirlo. Y bueno, ahora que es época de verano, de vacaciones y que viajamos con ellos, pues importante saberlo, puesto que, ya te digo, es obligatorio para todos los andaluces y debemos de cumplirlo. Pues por cierto que ese aspecto también lo vamos a abordar enseguida, cómo viajar, consejos para viajar con nuestros animales, ahora que estamos en época de vacaciones, de traslados hacia lugares de playa, piscinas, bueno, esos entornos que nos hacen viajar. Y si vamos con nuestros animales, bueno, pues cómo debemos hacerlo, también vamos a verlo a continuación. Pues para comenzar, Antonio, ¿en qué consiste la identificación de los animales? Pues la identificación es un método por el cual vamos a relacionar siempre un animal con su propietario. Hay que decir que hay diferentes formas y diferentes motivos por los que se identifican los animales. La identificación se puede hacer por varias formas, varias vías. Por un lado, podemos decir que puede haber un control sanitario, mediante el cual se va a hacer a través de las cartillas sanitarias y reseñas. También un control censal por parte de los ayuntamientos, en este caso. También se puede hacer un control genealógico en el caso de los animales que tengan pedigrí o estén inscritos en libros de raza, o también mediante tatuaje. Cualquiera de estos métodos deben estar recogidos en una serie de vasos, en una base de datos, perdón, a la cual luego vamos a tener acceso y vamos a poder encontrar ahí pues los datos del animal. Todo método de identificación tiene una serie de características por la cual se deberán aplicar. Por un lado, la aplicación de esta identificación debe ser sencilla y rápida. Luego tiene que ser duradera en el tiempo, o sea, no se puede, tiene que permanecer a lo largo de toda la vida del animal. Tiene que ser un método estandarizado y de fiable, o sea, un método fiable por el cual se lea rápidamente y de forma eficaz. En caso de los animales de compañía, en este caso en perros, gatos y hurones, la identificación se realiza mediante el microchip electrónico. Y saber que en otras especies pues existen otros métodos de identificación. En el caso, por ejemplo, de las ovejas, pues se utilizan los bolos ruminales, chis en las cabras, crotales en el caso del ganado vacuno y, bueno, pues las anillas en el tema de los pájaros. Bueno, vamos a centrar en lo que es el microchip, que, bueno, ya decimos, seguro que es gran interés para nuestros oyentes. Pongan atención, por ejemplo, en qué es el microchip y cómo se aplica. Pues el microchip es un dispositivo electrónico, es pequeñito, tiene una forma de un grano de arroz, el cual no va a producir ningún tipo de reacción en el animal porque ya es inocuo, y que contiene una serie de números, 20 dígitos, en el cual cuando con un lector los aplicamos por encima de donde se pone el chip, pues vamos a tener ese número. Este microchip se va a registrar en una base de datos. En este caso, las bases de datos son de cada comunidad autónoma. En este caso, la nuestra, la andaluza, es el RAYA. Y esta base de datos va a gestionar todos los datos del animal y del propietario y va a tener una serie de información. No solo contiene la información del animal, sino también va a contener la información del propietario y todos aquellos datos de clínicos del animal y, como hemos dicho antes, los tratamientos obligatorios en Andalucía. ¿Cómo se aplicaría ese microchip? Pues el microchip se inocula mediante un aplicador que tiene forma de jeringa en la zona izquierda del cuello del animal, debajo de la piel, de forma subcutánea. Y, como hemos dicho antes, cuando pasamos el lector por esa zona, pues vamos a obtener el número de identificación. En otras ocasiones, este dispositivo hay que saber que puede migrar desde la zona del cuello hasta otras zonas del animal, pudiéndonos encontrar muchas veces pues, en la zona de la espalda, de las extremidades, incluso en la zona caudal del animal. Hoy día, gracias a que estos microchips se han ido modernizando, cada vez son más pequeños y tanto los aplicadores como el chip en sí, pues bueno, tienen un tamaño más reducido y por lo tanto es mucho más sencillo la aplicación de este del animal y mucho menos dolorosa para él. Otro aspecto fundamental que tienen que tener en cuenta nuestros oyentes, los propietarios de los animales, ¿es obligatorio el chip? Y además, ¿qué otros tratamientos obligatorios, por ejemplo, tenemos que conocer? Pues en Andalucía sí que es obligatorio. Y hay que saber que es obligatorio a partir de los 3 meses de edad del animal. A partir de esta edad, el animal tiene que estar microchipado. Y no solo los perros. Hay muchas personas que, bueno, que creen que nada más que los perros se le pone el microchip, se microchipan, pero en el caso de Andalucía, también tenemos que microchipar a los gatos y a los hurones. Y hay que saber que el chip no es solo un método de identificación y que se utiliza, digamos, de forma obligatoria solo para controlar de cuáles son los tratamientos obligatorios que el animal tiene, si está vacunado, si no, si está desparasitado, sino que también es un método que nos ayuda a la hora de que un animal se pierda. Si se pierde o se extrae, se roba un animal, se crea una alarma en toda Andalucía, por la cual, si el animal va a otro centro veterinario y otro compañero lee el microchip, podemos saber si este animal se ha perdido, se ha robado o a qué dueño pertenece. Así que, por tanto, aunque lo tenemos identificado con el perro solo, también sería obligatorio para gatos y hurones. Eso es. En Andalucía también es obligatorio ponerle el chip a gatos y hurones y, es una idea que cada vez la gente va interiorizando un poquito más y se va concienciando un poquito más. Bueno, pues no sé si algún otro aspecto, por ejemplo, decíamos, aparte de la obligatoriedad, ¿no?, del microchip, ¿qué otros tratamientos obligatorios tenemos que conocer? Pues aparte del microchip, a partir de estos 3 meses es obligatorio también que posea su pasaporte europeo, que su cartilla sanitaria es aquel librito donde vamos a registrar todos aquellos tratamientos, tanto obligatorios como no obligatorios, que va a poseer el animal. También hay que saber que aquellos animales que tengan cartillas sanitarias anteriores al pasaporte, pues bueno, pues hay que saber que se respeta hasta que se deteriore esta y en el momento que se deteriore o se pierda, pues tienen que sacarle el nuevo pasaporte europeo. También es obligatorio en Andalucía la vacuna de la rabia. Saber que en otras comunidades no es obligatoria, pero en este caso en Andalucía sí, porque por la cercanía que tenemos a Marruecos, bueno, allí sí que existen casos de rabia y por eso aquí en Andalucía es obligatorio. Saber que la primera vez que vacunamos nuestros animales de rabia hay que poner una segunda dosis, que normalmente se pone al mes de la primera, pero en aquellos casos que aquellos animales que estén vacunados con anterioridad, pues saber que solo tenemos que vacunarlo de forma anual, una vez al año, pero durante toda la vida de este animal. Importante saber que con esto una vez que aplicamos, el veterinario le administra la vacuna de la rabia, es importante que éste la registre en esta base de datos, en el RAYA, para que cualquier otro compañero de otra parte de Andalucía, incluso de España, sepa pues bueno, que está vacunado, cuándo está vacunado y qué otros tratamientos tiene. Aparte de esta vacuna de la rabia, también es importante y es obligatorio pues la desparasitación interna, de la que hablábamos la semana pasada. Para ello también, igual que la rabia, tiene que estar sellada en este pasaporte europeo y es recomendable que cada 3 o 4 meses desparasitemos a nuestras mascotas. Pues muy importante todos estos aspectos, desde luego, a tener en cuenta. Además, Antonio, quería hacer referencia a los animales potencialmente peligrosos, ¿no? Sí, así es. También nos exige la legislación, la normativa en Andalucía, pues una serie de requisitos para tener estos animales. Son animales potencialmente peligrosos, es decir, animales que aunque no sean peligrosos, aunque tengan buen carácter, sean cariñosos, sí que por su constitución, por su forma, por su mandíbula, por su fuerza, pueden ser un riesgo para otros animales, incluso para otras personas. Hay que saber que para tener este tipo de animales, primero tenemos que sacarnos una licencia de tenencia, la cual se realiza los trámites en el ayuntamiento de cada localidad. Entonces el ayuntamiento el que nos tienes que informar y nos tienes que decir aquellos requisitos que necesitamos para sacarnos esta licencia de tenencia y por lo tanto poseer un animal de estas características. Todo eso al margen de lo que hemos comentado anteriormente, ¿se añadiría a lo que hemos dicho anteriormente? Exacto, aparte de que estos animales, por supuesto, tienen que estar microchipados, tienen que tener su pasaporte europeo, su vacuna de rabia, su desparasitación interna, también es necesario poseer una licencia de tenencia para la cual nos van a pedir otra serie de requisitos y, por lo tanto, tenemos que sumar a todo lo anterior pues estas cuestiones. Como decimos, la verdad es que información muy importante a tener muy en cuenta. Hoy, por ejemplo, en torno a identificación y tratamientos obligatorios. Vamos a quedarnos en otra segunda parte que viene muy bien teniendo en cuenta la fecha, ¿no?, en que nos encontramos, como decíamos al principio, ¿no? Evidentemente, periodo estival de vacaciones y, bueno, pues personas que también tienen sus mascotas, quieren llevarlas consigo a donde se desplacen. Vamos a ver qué es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de viajar, Antonio, con animales. ¿Qué tendrían que tener en cuenta? Pues a la hora de viajar depende si vamos a viajar en Andalucía o en España o vamos a viajar fuera de España. En este caso, si vamos a viajar dentro, vamos a salir de vacaciones en algún sitio dentro de España, lo fundamental es llevar consigo el pasaporte de animal y que esté al día de todos estos tratamientos obligatorios que hemos comentado anteriormente. Si por el contrario vamos a viajar fuera de España, depende del sitio que viajemos. Si lo vamos a hacer dentro de la Unión Europea, puesto que formamos parte de ella, con el pasaporte no tenemos que tener ningún problema para viajar con nuestras mascotas a otros países europeos. Eso sí, deberíamos conocer las exigencias de cada uno de estos países, puesto que aparte de estos tratamientos obligatorios que hemos comentado, algunos de ellos pueden exigir otro tipo de tratamiento o tener algún tratamiento con un periodo de validez. Por ejemplo, en el caso de algunos países, como en Inglaterra, pues además de las desparasitaciones internas, rabia, pasaporte, nos exige también una desparasitación externa y un control sanitario por parte de un veterinario días antes de este viaje. En el caso de países fuera de la UE, pues hay que tener siempre presente cuál es la normativa de cada uno de estos países para que luego no tengamos problemas en aduanas para entrar o salir del país. Saber, bueno, en este caso podemos hablar, ya que lo tenemos cerca, en el caso de Marruecos, si queremos entrar o salir de este país, hay que saber que tiene que estar vacunado el animal de la rabia y aparte tiene que presentar una serología de anticuerpos de rabia. Entonces, bueno, esto es un tratamiento que necesita un tiempo, puesto que para hacer esta analítica conlleva unos 30-35 días y si queremos viajar a estos países, pues bueno, tenemos que saber que con antelación y con tiempo tenemos que hacer esta serie de pruebas y de tratamiento. Pues ya lo saben, ahí está la precisión. Lo cierto es que no es fácil, ¿no? Por tanto, como nos estás comentando, trasladarse a otros países con animales, porque, bueno, evidentemente hay un control que deben pasar y en muchos casos debe hacerse con antelación, ¿no? Claro, y además es que cada país tiene su propia normativa. Entonces, yo lo que recomiendo siempre a mis clientes, a mis pacientes, pues es que cuando vayamos a viajar a un país, pues llamar incluso a la embajada en España de ese país y preguntar cuál es la normativa vigente que hay en la actualidad y si con los tratamientos que nosotros tenemos aquí podemos acceder o necesitamos otro tipo de tratamiento. Eso cuando hablamos de viajar a otros países, si nos movemos dentro de nuestro país y en el caso concreto de que vayamos en coche, ¿qué habría que tener en cuenta? ¿Qué consejos podrías darnos para llevar a nuestros animales en coche? Pues nuestra legislación es muy clara y muy precisa en eso. Nos dice que el conductor del vehículo tiene que mantener una serie de características que no impida la conducción normal. Tiene que tener su propia libertad de movimiento, una visión adecuada, la atención necesaria a la hora de la conducción y pues evitar que el animal transportado pues pase al asiento del conductor y pueda distraerlo, ocasionarle algún tipo de peligro a la hora de esta conducción. Para ello, lo que tenemos que tener en cuenta es que existen diferentes métodos de contención de los animales mediante los cuales podemos llevarlo dentro del coche de forma segura para evitar pues cualquier tipo de accidente. Por un lado, podemos hablar de las redes de seguridad. Son redes que las venden específicas para coches, normalmente son de nylon y se fijan a cuatro puntos del interior del coche, tanto en el suelo como el techo, y así evita que, pues, bueno, que el animal pueda pasar de la zona posterior del coche a la zona de conducción. También podemos encontrar en el mercado barras separadoras, que son tanto horizontales como verticales, arnés de seguridad para nuestras mascotas, o bien transportines y jaulas transportadoras. Pero hay que saber que tanto unos como otros tienen que estar homologados y para ello pues tenemos que fijarnos a la hora de comprar estos productos si realmente están homologados aquí en España y si nos sirven para este propósito. Así que no vale un apaño que hagamos para separar el animal, como en otra serie de cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de la seguridad vial de nuestros coches, tienen que ser elementos homologados, por tanto. Sí, tienen que ser elementos homologados y que cumplan una serie de normativas. Y bueno, para ello, siempre antes de comprarlo, pues debemos de mirar estos requisitos. Bueno, pues a tener en cuenta todos esos aspectos. Y otros consejos, Antonio, ¿qué podrías darnos para viajar con nuestros animales? Bueno, pues siempre, como he dicho antes, hay que llevar pues la documentación del animal encima, ya que no solo porque es obligatorio tener cumplir una serie de requisitos, como son estar vacunado de la rabia, tener microchip, sino que también, pues, si al animal le pasa cualquier tipo de problema fuera de nuestro entorno, fuera de nuestro domicilio habitual, pues el veterinario al que acuda también sabe pues la situación clínica del animal, la situación sanitaria y pues bueno, puede poner un tratamiento u otro si lo necesitase. Otros consejos para viajar, pues se recomienda antes del viaje pues que el animal haga pipí y caca antes de montarse en el coche. Hay que saber que existen diferentes medicamentos o tratamientos para calmar o tranquilizar al animal durante el viaje o incluso evitar los vómitos, que son también frecuentes en perros, no solo también en las personas, sino en los animales de compañías que montamos en el coche también se producen. Se recomienda, por lo tanto, que tengan unas ayunas de sólido, por lo menos de unas 6 o 12 horas. No llevarlo ni en brazos ni colocarlo en el asiento de al lado sin ningún tipo de sujeción, pues puesto que puede ocasionar, como hemos dicho anteriormente, un accidente. Y luego, bueno, pues parar cada cierto tiempo, administrarle agua para que no se deshidrate. Y lo que hay que tener muy, muy presente, que ahora en verano, bueno, siempre escuchamos las noticias, alguno que otro caso, es no dejarlo en el interior del coche con las ventanas bajadas, cerradas. Ya que, aunque en el exterior puede hacer una temperatura no muy alta, de unos 30-35 grados, en el interior del vehículo sí podemos alcanzar temperaturas mucho más superiores, de incluso 80 y 90 grados. Por lo tanto, si necesitamos salir y dejar al animal en el interior un momento, pues siempre tener la precaución de abrirle ambas ventanillas del coche para que circule el aire y dejarle a lo mejor un tiestecito, un cuenco, un bebedero con un poquito de agua para que el animal se pueda hidratar. Eso cuando vamos a viajar, pero ya que has comentado el tema y digo por noticias que también salen de vez en cuando, por supuesto no dejar a un animal en el balcón, como ha habido casos, nos vamos de vacaciones y dejamos el animal con un poco de agua o comida en el balcón encerrado, sabe Dios cuántos días. Eso desde luego, ni pensarlo. Digo, estamos hablando de viajes, pero también evidentemente de no dejar a nuestra mascota en esas situaciones. Claro, primero que es una barbaridad. Un animal no puede estar encerrado en 3 metros cuadrados, 2 metros cuadrados, sin posibilidad de hacer caca, sin posibilidad de moverse, de hacer pipí. Normalmente los animales no defecan ni orinan en el sitio donde comen. Y hay que saber que si tenemos que viajar y no nos podemos llevar nuestras mascotas con nosotros, saber que existen en sitios específicos para ello, hoteles caninos, residencias caninas, en los que podemos dejar a nuestras mascotas si no podemos llevarla con nosotros en nuestras vacaciones, y saber que bueno, que estos hoteles caninos están ahí para ello, y que tenemos que también preguntarle en el sitio que vayamos o queramos dejar nuestra mascota, qué tipo de tratamientos necesitan previo a esta estancia, puesto que algunas de estas residencias, algunos de estos hoteles o albergues necesitan o obligan al propietario a que tengan una serie de tratamientos específicos antes de dejarlo. Por ejemplo, es muy habitual en esta época, en verano, que tengan estos perros, estos animales, la vacuna de la tos de las perreras. Y como esa, pues pueden exigir o pueden obligar a que tengan otro tipo de tratamiento. Además, no se trata solo de una cuestión de humanidad y desde luego de sentido común con respecto a un integrante más de nuestra familia, ¿no? Sino que además la legislación es muy clara al respecto con este tipo de casos y se estarían entrando incluso en temas de maltrato animal, ¿no? Exacto, y últimamente, pues gracias a Dios, pues cada vez la legislación en este sentido hay más cosas. Ve más al propietario en cuanto a aspectos de maltrato animal y pues bueno, sería un delito dejar un animal en estas condiciones y ya te digo, hay otras opciones y hay otros centros donde bueno, podemos dejarlo sin ningún tipo de problema. Pues todo ello en un programa, como han podido comprobar, muy interesante, con diferentes aspectos, desde la identificación de nuestros animales hasta los tratamientos obligatorios. Y en esta última parte nos hemos referido a lo que es el hecho de viajar, ¿no? Los consejos que hay que tener en cuenta, las condiciones y lo que también estipula la normativa al respecto si viajamos en coche, si viajamos a otros países, etcétera. Antes de finalizar, Antonio, nos vamos a quedar con una pregunta, un poco reflexión de un oyente. Nos decía si es normal que, dice, tiene una gata de unos 3 años... que está muy mimada, comenta, si es normal que le guste estar siempre entre medios de ellos, esperando que la acaricien, dando lametones, si es algo normal. Bueno, en este caso, pues depende de cada animal, de la forma de ser de cada animal, pues hay algunos que son más cariñosos, otros más ariscos, otros menos sociables. Entonces, bueno, puede ser que la gata sea muy cariñosa, que yo, si la tiene muy mimada, es normal que necesite el animal está encima de ellos, está con ellos, pero también hay que tener en cuenta que en el caso de los gatos se vuelven más cariñosos, más pegajosos cuando están en celo. Los celos de la gata no son como en el caso de los perros cada 6 meses, sino que una gata puede entrar en celo cada semana, cada 2-3 semanas, bueno, hay que tener en cuenta esto, que cuando en la época de celos de los gatos, pues normalmente se vuelven mucho más cariñosos, necesitan refregarse con el propietario un poquito más, que la acariciemos. Entonces, bueno, pues podemos estar ante un animal que tenga un celo continuado, un celo que se repita cada semana o cada par de semanas. Entonces, bueno, puede ser por este motivo. Siempre mejor, de todas maneras, un animal cariñoso, ¿no? Sí. Creo que es arisco, ¿no? Sí, sí, en este caso un gato mucho más, porque, bueno, todos sabemos que, bueno, los gatos, los felinos, pues tienen un carácter peculiar, muchos de ellos son muy buenos, muy sociables, pero bueno, más bien tener un gato al lado cariñoso que un gato poco arisco. Bueno, pues eso sobre la pregunta que nos hacía Jesús. Recordamos que nos pueden ir dejando esas cuestiones a lo largo de estos días para que el próximo lunes volvamos a plantearlas, estas cuestiones, a Antonio Mesa, como saben, responsable del Centro Veterinario Razas, que nos está acompañando en este verano en una nueva sección dedicada al ámbito veterinario. Pues Antonio, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote toda esta información. Regresamos, si te parece, en una semana. Pues bueno, muchas gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego.